Veo gente talentosa, veo gente comprometida. No nos confiemos de nuestra composición estratégica. Hagamos lo que tengamos que hacer. Apostemos en la infraestructura. Apostemos en la vocación que tiene que tener el Estado. Me parece que la vocación turística es fundamental.